Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard de Jazz, y al pueblo de Granada. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Y esta noche, de verdad, con la emoción contenida, muy contenida, aunque también en cierto sentido con los pies guarachando para guarachar, bailando, con esa sensación que produce esta maravillosa música, estos maravillosos sonidos, estos ritmos. Eso dijo el maestro Bebo, que nadie llore cuando yo me vaya. Bailad, reír, sonreír y ser felices. Y se fue y se vino a vivir justo a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Este maravilloso hombre, este buen hombre, este hombre bueno llamado Bebo Valdés, cubano desde la médula hasta la médula, desde la partícula más de afuera hasta lo más de adentro. Qué tipo más grande y más enorme. Y qué tacto, el tacto del maestro Bebo, qué tacto. Qué sensibilidad, qué maravilla. Y este es el recuerdo, este es el homenaje que el Boulevard, que todos nosotros, que todos ustedes, que tú y que yo vamos a ofrecerle al maestro Bebo. Y a una obra inmensa que no podremos, por supuesto, acometer, porque el maestro pasó por diferentes etapas. Y yo quiero quedarme con lo que tenemos que quedarnos, con su música y en pinceladas, en momentos, con su voz, con su mensaje emocionante a nosotros, al Boulevard del Jazz, a ti, a usted, a los que desde hace muchos años estamos aquí en la RAI, en Radio Andalucía Información, sintiendo esta música tan caliente, Latin Jazz, jazz latino, que los componentes se mezclan, se entremezclan y al final la resultante es justo eso, música para guarachar o para llorar o para sentir una mano sobre otra o junto a otra y una caricia en cualquier lugar, en cualquier sitio o sencillamente con el recuerdo del recuerdo. Recuerdo pues para un hombre grande, para un gran hombre, para un tipo maravilloso llamado Bebo Valdés, que se vino a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, donde están todos. Con este ritmo, el ritmo de su batanga, este ritmo que lo descubrió él, que lo inventó él, justo para bailar, la batanga. La batanga, qué nombre, madre mía. Batanga, titi, batanga, mira, batanga. Batanga, mira, mira, mira, batanga. Batanga para bailar, batanga. Dari, to, ti, to, ti, to, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Batanga, yo quiero batanga. Y tú, mi negra, quieres batanga. Batanga, quiero mi batanga. Batanga, quiero mi batanga. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. quiero mandar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es de Pulgata Jazz, y al pueblo de Granada. Un saludo para los oyentes de Boulevard de Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo, mucho cariño. Ahí está padre e hijo. El hijo recibió toda la gran herencia de su padre y de su tierra. Madre mía, cuánta herencia recibió su padre, su hijo Chucho Valdés. Estará muy triste porque su padre lo dejó solo, pero lo dejó con tanto y con tanto que al final administrar tanto conocimiento, tanto calor, desde luego es una obra ingente. Y aquí estuvieron los dos explicando en esas claves maravillosas que solo ellos entienden, ese manicero de Moisés Simons, que ya lo oímos en la versión del propio maestro Bebo, en su trabajo de Recuerdos de La Habana, y en el disco inicial con su orquesta, cuando el maestro Bebo solo era director de orquesta y tenía una grandísima orquesta. Pasó por algunas históricas orquestas a principios de los años 50, de los años 40 en Cuba, perdón. Y bueno, pues esa fue básicamente su labor como maestro de las grandes orquestas, director y compositor de muchas de los grandes trabajos. Pasó por las orquestas, por ejemplo, estuvo en las orquestas en la orquesta de García Curbelo, estuvo en la orquesta Ulacia, en la de Julio Cueva, y estuvo también en la famosa Orquesta Tropicana, eso es, en la Orquesta Tropicana. Y ya después se fue de Cuba para instalarse en Suecia, donde se casó con una sueca y tuvo su familia nueva, y allí estuvo muchos años hasta que se vino a vivir con nosotros a Andalucía. Se vino a Benalmádena a vivir porque le gustaba mucho el clima de Andalucía, el calorcito, y vivía muy muy feliz entre nosotros, aunque se fue a morir, pues para recordar a su esposa y a su familia sueca, pues se fue a morir justo a Suecia. El maestro, homenaje esta noche al maestro, esta noche y por supuesto mañana, porque tendríamos mucho tiempo, necesitaría mucho tiempo para explicar su ingente obra, la gran obra del maestro Bebo, tanto como director, como compositor, como persona que ha hecho también grandes obras en la música del cine. Ya podremos sentir, por supuesto, los dos grandes trabajos que hizo para el cine. Pero vamos a seguir con sus claves orquestales, sus claves como compositor, y vamos a disfrutar de esa inmensa categoría que tenía este hombre, grande, grande físicamente y grande espiritualmente, y este hombre que tocaba el piano casi acariciándolo. Y no es un topicazo, no, en absoluto. Él no, jamás lo vi, y lo vi muchas veces, bastantes veces, pude compartir con él sesiones, tanto públicas como privadas, y jamás le vi golpear, nunca jamás le vi golpear una tecla, nunca jamás, nunca. Sentía por el piano verdadera adoración, y era una pieza, era algo tan sutil que lo trataba justo así, con una sutileza maravillosa. We'll be right back. quiero mandar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es de Boulevard de Jazz, y al pueblo de Granada. días a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Pero es ahora que yo lo aprendí, igual que yo no hay quien lo pueda bailar. Ahora que yo aprendí, vamos a ver quién baila mejor, el guapachá. Ahora que yo aprendí, vamos a ver quién baila mejor, el guapachá. Tengo un pasillo que tiene un truquito, cuando lo bailo es sensacional. San Lorenzo voy a bailar, pero con Juana, qué rica rumba. Estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, ay, qué triste me pongo. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda, mamá, que me echó bilongo. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que ella cocina. Nada más que me gusta la café que ella me cuela. Nada más que me gusta la comida que ella cocina. Ay, ay, ay, esa negra linda que me echó bilongo. Esa negra linda, mamá, que me echó bilongo. Oye, kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. Kikiribú, mandinga, mandinga, mandinga. Kikiribú, mandinga, kikiribú, mandinga. El arrocito en cartucho, la sopita en botella. Kikiribú, mandinga, kikiribú. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Quiero mandar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es de Boulevard del Jazz, y al pueblo de Granada. dar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es de Boulevard de Jazz. Estábamos en un concierto en el Festival de Granada y, bueno, pues el maestro me saludó de esa forma tan cariñosa y saludó también a un público maravilloso como es el público de Granada. Es donde estábamos en ese día y en ese momento cuando pude obtener su mensaje. Hemos sentido una obra preciosa compuesta por el propio maestro llamada Cachao, homenaje a su eterno compañero Cachao, ese grandísimo y maravilloso compositor y contrabajista y también cubano. Y este es uno de esos temas que compuso también el maestro Bebo y que le describen el paisaje de Cuba, describen el paisaje del color y del aroma y del sabor y de la luz y de la fuerza de una tierra absolutamente fantástica. Thank you. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro, Lázaro Delfino. Un saludo y mucho cariño. Quiero mandar mi más expresivo gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard del Jazz, y al pueblo de Granada. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Otra vez juntos, padre e hijo, hijo y padre, Chucho y Bebo, Bebo y Chucho, y una pieza, el manicero ya lo sentimos en la primera hora. Esta pieza es la comparsa, bueno, esta no, este es el manicero, la comparsa, que es una pieza también muy conocida de Ernesto Lecuona, y que el maestro interpretaba muchísimas ocasiones, y es un trabajo que está en casi toda su discografía, y bueno, es una pieza preciosa, la comparsa. Padre e hijo juntos, y juntos estuvieron hasta hace muy pocos días en el que el maestro Bebo se fue del mundo de los vivos para venirse a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. En esa casa están todos, aquí viven todos, en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Y se reúnen y organizan unas jams increíbles, y hay unas fiestas extraordinarias, y el jazz fluye y fluye y fluye, y la alegría, y hay que guarachar necesariamente con estas gentes, con estos sonidos, con estas armonías y con estos sentimientos de nuestros hermanos de nuestra Cuba queridísima. Hay que guarachar. Boulevard del Jazz. Hola amigos, soy Paquito de Rivera y mando un saludo exitoso para los oyentes de Boulevard del Jazz. Siempre quiero entender un saludo virtuoso y no desvirtuoso, pero bueno, las cosas del fantástico Paquito de Rivera. Fue justo en el 94 cuando de alguna manera el maestro Bebo Valdés reinició su actividad musical y discográfica y recuperó la presencia en los escenarios mundiales. Fue justo con este trabajo. Se llama Bebo Rides Again. Y lo grabó con Paquito de Rivera en los saxos y en el clarinete, con Diego Urcola en la trompeta, amigo también nuestro, amigo del Boulevard del Jazz, Diego Urcola, Juan Pablo Torres al trombón, Carlos Morales en la guitarra eléctrica, Joe Santiago en el contrabajo, el gran Carlos Patato Valdés en las congas y en los bongos, Gerardo Rosales en el güiro, en las maracas y en las congas, y Amaito Valdés en los timbales. Una grabación de noviembre del 94... donde pues bueno, hemos sentido ya algunas cosas y vamos a terminar por sentir también parte de este trabajo que tiene una cierta historia en la discografía de Bebo, porque de alguna manera, gracias a Paquito, pues llama a su eterno maestro y amigo y le dice: maestro, ¿por qué no hacemos un disco? Y nos acordamos de Dizzy, nos acordamos de Felicia, nos acordamos del Pan con Timba, nos acordamos del maestro Mario, y efectivamente así fue y así es. Y esto forma parte del Bebo Rides Again. Diego Urcola y usted está escuchando el Boulevard del Jazz. Hola amigos, soy Paquito de Rivera y mando un saludo afectuoso para los oyentes de Boulevard del Jazz. mandar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es de Boulevard del Jazz, y al pueblo de Granada. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro Delfino. Un saludo, mucho cariño. Otra vez juntos, otra vez los dos, en un disco histórico como es la banda sonora de La Calle 54 de Fernando Trueba y Chucho, en dos interpretaciones extraordinarias y maravillosas. Una con su compañero, amigo de toda la vida, una con Cachao, con el viejo Cachao, tocando, interpretando Lágrimas Negras. Ese tema que después será famosísimo, absolutamente famosísimo, cantado e interpretado por una voz peculiarísima, una voz gitana, una voz, sin duda inconfundible, como es la voz del Cigala. Y esto que suena debajo de mi voz y que casi nos sirve de despedida, pues es Bebo y su hijo, Bebo interpretando la comparsa, que ya la sentimos hace un rato en otras versiones. Y así os tengo que decir que ha sido un placer. Que esta noche tendremos la posibilidad de cerrar, si se puede cerrar, que es imposible, cerrar desde el punto de vista discográfico, nuestro homenaje, nuestro gran homenaje al fantástico Bebo Valdés, que hace unos días acaba de morir y que se ha venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, donde hay eso, sonidos, presencias, sentimientos, cariño, ilusiones, fiesta, y viniendo de la gente de esa maravillosa isla que es Cuba, pues guarachar. Mucho sentimiento para guarachar, para bailar, para estar juntos, para sonreír y para ser, si es posible, un poquito más feliz. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Ay, pero bueno, si mejor, no. O sí, vamos. Mejor nos vamos con la batanga. ¿Os gustó la batanga? Venga, para guarachar. Hasta esta noche, en la medianoche, nos encontramos aquí, en RAI, en Radio Andalucía Información. Buenas noches. La batanga, batanga, batanga, venga. Y es información.